momento de cierto que te escuché decir adiós. Una montaña rodando dentro mío se derrumbó. Todos los recuerdos juntos me vinieron a rodear. Y cada minuto de vida me hizo preso del azar. En tu mirada yo vi todos los sueños hundirse en el mar. Y cada día que vivimos hoy rasca mi cuerpo sin piedad. Todas las noches de amor que tanto sentimos tú y yo desaparece como nubes sin sol en medio de un cielo sin Dios. Hoy solo puedo extrañarte y vivo en la presencia de amarte. Y busco en vano en las calles consuelo porque sé que por ti me muero. Amor, amor, amor, si no estás aquí. Amor, amor, amor, amor, si no estás en mí, yo no podré vivir sin ti. Amor, amor, amor, si no estás aquí. Amor, amor, amor, amor, si no estás en mí, yo no podré vivir sin ti. Los días llaman al frío y yo no puedo escapar de cada cielo perdido que pegado a ti pude tocar. Mi alma sigue aturdida porque solo contigo quiero estar. Y cada instante retumba, tumba dentro mío sin parar. Y hoy solo puedo extrañarte y vivo en la presencia de amarte. Y busco en vano en las calles consuelo porque sé que por ti me muero.